Semanalmente estamos en comunicación con nuestro amigo el contador Juan Pividori. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes a vos y a la audiencia. Bueno, Parece que se viene caliente el fin de año nuevamente. así es, querido. Parece que la temperatura, lluvia, no hablemos de lluvia. Y bueno, a partir de allí, vamos a empezar a escuchar al sector del campo que quiere sus subsidios. Cuando no tienen lluvia, quieren subsidios. Yo me pregunto, si vos por una verdulería y no vendés las papas, no vendés los zapallitos, no vendés los tomates, se te pudren, ¿alguien te subsidia? Bueno, esa es la construcción del sentido común que hacen los sectores de poder en la Argentina. Lo que pasa es que estamos ante una situación, evidentemente, de un nuevo golpe de mercado que le están dando al gobierno. ¿Sí? Y ahí está, digamos, el problema. Pensemos lo siguiente. Argentina perdió, el país perdió 900 millones de dólares el último mes. Hay una maniobra especulativa nuevamente los sectores, famosos sectores del campo, apoyados por los grandes medios, porque ayer salieron algunos economistas diciendo que la devaluación se venía, etcétera. Voy a dar algunos datos, digamos, para que la gente, para que entendamos de lo que estamos hablando. Miren, hay un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario del 2 de junio del 22, o sea, de hace 3, 4 meses atrás. El informe número 765, tomé nota porque para que vean de que uno no es charlatán, digamos. Y el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario dice que el ingreso bruto por hectárea de soja, bueno, hay varios datos. Primero, el 70% de las tierras de la zona núcleo, que es 300 kilómetros a la redonda de Rosario, que es la zona núcleo, bueno, el 70% de esas tierras están alquiladas, es decir, que no pertenece a productores, a Juan Pividori que tiene un campito, ¿no? Sino que pertenece a los grandes pools de siembra. Y en ese informe dice que el ingreso de bruto por hectárea de soja es de $1.598 y el de maíz $2.400 por hectárea. Y después hacen un cálculo, calculan que la rentabilidad, digamos, por cada dólar invertido es del 80%, 78% en soja y 56% en maíz, contra, digamos, un 5, un 6% en plazo fijo. Es decir que es evidente que hay una gran rentabilidad en el sector agrícola ganadero, esa rentabilidad en el sector del campo, digamos, esa rentabilidad le permite acumular stock en silo bolsa, venderlos cuando quieran, cuando lo necesitan, que son grandes empresas, que son las fugadoras de dinero, porque también hay otra cuestión, digamos, ¿no? De la plata que se pierde. En realidad, en el último año, en el último trimestre, también tengo el dato, en el segundo trimestre del 2022, se fueron casi 2.900 millones de dólares por utilidades al exterior, es decir, la mitad de lo que el país recaudó por el fondo soja, incluso con controles de cambio, incluso con controles cambiarios. Se fueron 2.900 millones por las remesas que mandan las empresas al exterior. Primera cuestión. La minería sigue de allá de la década del 90 por leyes, etcétera, y hoy el gobierno no tiene posibilidad de modificar eso, sigue con cero retenciones. Es decir que estamos evidentemente ante un gran modelo de concentración de la economía, un modelo, digamos, donde estos grupos económicos concentrados son los que tienen el verdadero poder y que a través de los grupos económicos y los economistas pagos están presionando para una devaluación. Y acá entonces voy a anotar un punto a favor para Massa, porque Massa, digamos, es el que se está resistiendo, apoyado por el kirchnerismo, es el que se resiste a una devaluación, porque sabe concretamente, y esto tenemos que tener en claro, una devaluación termina de pulverizar todas, digamos, las aspiraciones de un país más justo y más igualitario. Asumirían la pobreza a miles y millones de argentinos, sumirían la pobreza, ¿no? Y haría un país mucho más desigual todavía de lo que ya hoy es este país. Así que a mí me parece que estos son datos muy importantes. Hay otras cuestiones que también debemos saber, digamos. Macri recién estaba hablando, justamente estaba chateando con un radical. Esos radicales de pura cepa que hoy votan al PRO. Y entonces me estaba relajando, digamos, con el tema de Alberto Fernández y el gobierno peronista que tenemos. Entonces yo le recordaba de que ellos lo votaron a Macri, que Macri contrajo una deuda monumental que tenía claramente un fin político, por eso Estados Unidos se la da, y que esta deuda significó en la entrega de la soberanía del país. Y que dejó, además de la deuda externa, porque siempre hablamos nomás de la deuda con el fondo, que además de darte la plata, te condicionan tus políticas. El problema es que quedó una deuda en pesos que es muy grande, porque también eso tiene que ver con la corrida que estaba hablando recién. El gobierno, usted se acuerda, de la época de Macri, generaban, digamos, las famosas LELIC, los bonos que iba emitiendo el Estado para financiar el déficit. Sí. Bueno, esa emisión de bonos que hizo el gobierno es equivalente a la deuda externa, y la tienen los bancos guardada. Los bancos, ¿qué empezaron a hacer ahora? Empezaron a desprenderse de esos bonos, o sea, se lo devuelven al Estado, no lo vuelven a recomprar, y ahí empiezan, y el Estado se los tiene que pagar en pesos. Entonces, ¿qué pasa? Estos pesos que quedan en el mercado se van directamente al dólar. Entonces, entre la, digamos, a ver, nosotros no podemos ser ilusos e ingenuos. Hay una movida del campo, si usted quiere llamarlo campo, y los sectores concentrados del campo, más los bancos, que no compran estos bonos que dejó Macri, dejan plata en el aire y esa plata la vuelcan a la compra de dólares. ¿Para qué? Para que al haber una gran demanda de dólar, el precio empiece a subir y entonces forzar al gobierno a una devaluación. Hoy llegamos a un dólar de 320, promedio, digamos, un dólar blue o en negro, como deberíamos llamarlo. Así que bueno, estamos nuevamente ante una situación muy tensa donde Massa firmemente dice que no va a devaluar. El tema va a ser hasta cuándo va a aguantar y si logra que no le tuerzan el brazo. Hay un tema que, Juan, que es la inflación, el cual Massa se plantea para el año que viene un promedio de un 3% mensual. ¿Será posible eso? Uno no tiene la bola de cristal, pero ¿de qué manera se puede implementar que para que baje, digamos, alguna medida, digamos, que tome el gobierno, concretamente al terminar el Ministerio de Economía, para bajar la inflación? El tema es, digamos, de que hay un gobierno que está debilitado por los mismos errores de este gobierno. Entonces, yo no sé si puede llegar a ser viable un plan en serio, un plan de baja de inflación, con mucha fuerza, porque el problema de la inflación está generado por los grandes grupos económicos, sí, que son los que remarcan los precios. Y entonces aquí hay un problema de decisión política, no es un problema económico. ¿Cómo los enfrentamos y con qué poder político los enfrentamos? Entonces ahí hay varias cuestiones. Pensemos que hace unos días, ayer, anteayer, salió el ex ministro, hola. Sí, salió nuevamente Cavallo salió nuevamente. No, salió Guzmán. Ah, Guzmán también. Bueno, completito. Guzmán salió a pegarle, digamos, diciendo muchas barbaridades, digamos, que Máximo Kirchner era un caprichoso, que se comportó como caprichoso al no firmar el acuerdo con el fondo, y que el problema es que Máximo Kirchner era el hijo de la vicepresidenta, más o menos textuales palabras, ¿eh? Sí. Y que entonces la irresponsabilidad, porque no es un dato menor, que era que Máximo Kirchner es el hijo de la vicepresidenta. Es decir, que no solo la acusa Máximo Kirchner, sino que por elevación le pega a Cristina, la vicepresidenta. En una, evidentemente, en una declaración primero desafortunada, porque Guzmán es un cuadro técnico, y a los cuadros técnicos los llevan los militantes políticos que lograron ganar una elección, en este caso Cristina y Máximo Kirchner. Sí. Él no gana las elecciones, él es un colaborador, primero. Segundo, porque salió irresponsablemente del ministerio, dejando el ministerio en zozobra. Y tercero, porque Guzmán es el responsable de todo lo que está pasando en la Argentina, porque también salió a declarar Massa unos días antes, y Massa dijo que... Lo que dijo Massa es que él habló con el fondo y que Guzmán en ningún momento planteó una alternativa distinta a la del Fondo Monetario. No sé si me va siguiendo. Es decir, perfecto, estamos. Guzmán nos mintió a todos los argentinos, pero además él, cuando sale a hacer esa declaración de Máximo, dice que es un nene caprichoso, dice porque Máximo pedía una refinanciación a 20 años. Entonces, la cuestión es que nosotros nos tenemos que cuestionar acá y preguntar, es decir, ¿y qué? ¿Nosotros tenemos que agachar la cabeza y aceptar lo que nos impone el fondo? Porque en definitiva Guzmán terminó legalizando el robo de Macri, que no hay que olvidarse, fue Macri el que generó este zafarrancho. Lo que pasa es que Guzmán lo legalizó. Pero, digamos... Guzmán, gran cantidad de diputados peronistas, de legisladores peronistas, sí, junto al PRO, concretamente. Junto al PRO, que terminan de legalizar esta deuda. Y que la actitud que tuvo Máximo, hoy viéndola a la distancia, es evidente que tenía razón. El acuerdo con el Fondo Monetario, no solo que te condicionan las políticas económicas, sino que, además, genera en un acuerdo inflacionario, porque plantea dos o tres puntos básicos, y ahora se los nombro para que se entienda. Reducir el déficit fiscal, aumentar la tasa de interés y devaluaciones, microdevaluaciones, que el peso se vaya devaluando para acompañar la fluctuación del dólar. Esas tres medidas por sí mismas ya generan inflación, porque usted imagínese, si usted es empresario y tiene una tasa en el orden del 80% anual, como estamos teniendo ahora, evidentemente tiene un costo sobre su producción. Y además, esto también es importante decirlo, Massa cumplió con este acuerdo del fondo, bajó, ahora le voy a dar los números de participación, digamos, en el presupuesto, pero para que nosotros dimensionemos, en el presupuesto, el porcentaje sobre el PBI de deuda es del 7,8%, casi el 8% del presupuesto nacional es para pagar deuda. Y fíjese que en transportes el 4%, en salud es el 4%, en vivienda... Se achica todo eso para poder pagar la deuda. Para poder pagar la deuda. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Massa? Porque también muchos salen a criticarlo a Massa. ¿Qué está haciendo Massa ahora? Massa cumple, ahora viene una revisión del fondo. Cumple y va a la carga por una renegociación del acuerdo de Guzmán. ¿Por qué una renegociación? Porque lo que va a plantear Massa al Fondo Monetario ahora es, a ver, nos pidieron achiquen el gasto, nos pidieron mini devaluaciones, nos pidieron aumento en la tasa de interés y la inflación sigue altísima. Entonces es evidente que su plan económico no sirve, déjenlo a nosotros hacer un plan nuestro, a nuestra medida, que no nos achique la economía y que podamos bajar la inflación. Así, perfecto, que ahí un poco le estoy cerrando la pregunta a usted del 3%. ¿A qué está apostando Massa? Justamente a esto, a poder tomar un poco de oxígeno ahora con el fondo, poder renegociar pensando de que él va a recibir 10.000 millones de dólares ahora a fin de año, porque tiene que recibir 5.000 millones de dólares, un acuerdo con China, un swap, y 5.000 millones de dólares, más o menos, del Fondo Monetario, que era la pauta si cumplía con lo que ellos querían. O sea que hoy el gobierno está en 5.000, 4.600 millones de dólares de reserva, más 10.000 millones más, tendríamos reservas reales netas por 15.000 millones de dólares, lo cual les permitiría afrontar a estas corridas que le están haciendo estos grupos económicos, que además se la están haciendo ahora porque saben lo que va a pasar dentro de un mes. Dentro de un mes ya no lo van a poder correr al ministro. Así bueno, que bueno. Sí, esa es la parte, digamos, en lo que va a ser la economía, fundamentalmente. En lo político hubo un hecho muy importante el día 17, digamos, un gran acto en la Plata, donde estuvo presente Cristina Fernández, marcando línea, y a veces uno dice, ¿cómo? ¿Le pega al gobierno si es vicepresidenta de este gobierno? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero, antes que, disculpame que te, sí, que te saque de tema, hubo dos hechos políticos importantes. El primer hecho importante, digamos, es que muchas veces en la cultura occidental le esquivamos a la muerte, no se quiere hablar de la muerte, los occidentales, ah, la tenemos la muerte como un tabú. Pero en realidad, desde el campo nacional y popular, la muerte muchas veces a los ídolos populares los enaltece y los convierte en santos, como pasó con Evita, como pasó con Néstor, como pasó con Diego, y Diego Maradona, ¿no? Ahora que estamos en un mundial. Y el otro día murió Eve de Bonafini, sí, a quienes muchos, siempre los poderosos la trataron de mostrar como una loca, una vieja desquiciada, concretamente, porque en realidad los poderosos nos quieren mostrar al rebelde, que Milei es el rebelde, es la rebeldía. Pero en realidad Milei es la rebeldía porque a ellos no los jode. La verdadera rebelde fue Eve, por ejemplo, que se le enfrentó a los grupos, a la dictadura, digamos, con un pañuelo en la cabeza. Y por eso se va a terminar convirtiendo en un santo popular. De la misma manera que Maradona se le enfrentó a la FIFA en su momento y tuvo que pagar el costo de enfrentársele a la FIFA. Así pero es. Bueno, Maradona lo pagó, pero fíjese que hoy en el Mundial hay, fíjese cómo nos condicionan. Ayer jugó Alemania y Alemania quería usar la cinta de la comunidad LGBTI, digamos. Sí, no lo dejaron, entonces se sacaron la foto con la boca tapada. Ahora, lo que en los medios no dijeron, que Irán, la selección de Irán, también hizo un acto, sí, de protesta y no cantó el himno, eso no salió a ningún lado. No, porque, claro, hay una foto únicamente de eso. Claro, porque Irán no es Alemania. No. Y entonces ahí volvemos, ahora sí voy a pasar al tema de Cristina, que es lo que vos estabas planteando, Américo, porque Cristina yo también creo que entró, y va a entrar el día que esperemos que no sea, que pase mucho tiempo, pero va a entrar en la historia, ya entró en la historia, de hecho. Y entonces vos me decís, se muestra como contraria al gobierno. Yo creo que Cristina lo que está mostrando es que, ahora que estamos en época de mundial, que ella juega a la chique y deja siempre fuera de juego a los rivales de adentro y de afuera. Y entonces hay dos o tres cosas que dijo Cristina que no quiero dejar pasar por alto. La primera, que ella habló de Evo Morales, y dijo que a Evo Morales le dio un golpe la policía porque no podían, digamos, a través del partido judicial, como está pasando en todo el resto de América Latina. Esto para recordarle también de que el asesinato de Cristina, la jueza no investiga, quiere hacer aparecer como que fueron dos o tres loquitos sueltos, cuando ya hay datos concretos de que esos loquitos sueltos fueron financiados por Caputo, que era el amigo de Macri, fue el Messi de la finanza. Hay datos concretos que Milman, que es diputado del PRO, sabía que iba a pasar esto por declaraciones, que hay testigos que hicieron, que Milman no es uno cualquiera, sino que ocupaba la Secretaría de Inteligencia en la época de Patricia Bullrich, etcétera. Es decir, que la conexión entre los asesinos de Cristina, entre el Poder Judicial y el poder político está demostrada. Lo único que no la quieren demostrar son los jueces. Esto por un lado, que ahí fue cuando ella habló de Evo. Segunda cuestión, que ella habla en un momento y pasa desapercibido, los medios no lo quieren decir. Cristina dice, no sé si usted se acuerda, dice, vienen por nuestros recursos naturales, sí, por el litio, el agua y por la hidrovía. No sé si usted se acuerda, sí, que perfecto, dijo, eso lo dijo. Lo que pasa es que lo dijo así como al pasar, y como que nadie recabó en esta información. Pero claramente Cristina se da cuenta, porque esto tiene relación con el préstamo del fondo. El préstamo del fondo nos condiciona económicamente, pero también nos condiciona la soberanía política como país. Entonces, en esta disputa mundial que se está dando, Argentina es un bocadito que todo el mundo se lo quiere comer por los recursos naturales, etcétera. Y Cristina, la primer política que públicamente dice, ojo muchachos, tenemos litio, tenemos agua, tenemos Vaca Muerta y también tenemos la hidrovía, que es un lugarcito que los grandes imperios quieren venir a ocupar. Y después la otra cuestión de Cristina fue el tema que habló de la seguridad. Sí. Cristina habló de la seguridad y todo el mundo sorprendido. Claro, ¿sabe qué es lo que pasa, Américo? De la seguridad siempre hablan los sectores de derecha, los sectores reaccionarios. Y en realidad, yo que soy docente en un terciario acá en Santa Fe, que los terciarios usted sabe que trabajan de noche, usted no tiene idea el desgranamiento escolar que tuve. Y usted me va a decir, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, tiene que ver varias cosas. Son muchos análisis. Uno, la situación económica. Pero también hay un problema, digamos. En Santa Fe, algunos colectivos no entran a los barrios después de determinada hora. Y los chicos no quieren andar por los barrios después de esa hora porque son objeto, digamos, las mujeres, bueno, ni que hablar, y los varones también, de robos, asaltos, etcétera. Entonces, la situación de inseguridad, en definitiva, la termina sufriendo el pueblo, que son los que viven a pie, porque el tipo que anda en un auto, vive en un country, no sufre esta situación de inseguridad, más allá de que por ahí eventualmente puede ser objeto de un robo. Entonces, y Cristina de nuevo está pegando en el clavo, porque ella ahí en la inseguridad dice, la policía es parte de la solución, pero también es parte del problema. O sea, claramente está diciendo, a ver, y dice, en otra parte del discurso dice, la policía se tiene que someter al poder civil. Y habla de las autonomías de las policías, porque esto es verdad también. Pasó a ser que las policías son autónomas del poder político, ellas mismas se mandan y todo, y esto es lo que va generando también todos los hechos de corrupción, que usted sabe, y yo lo digo porque todos los que nos están escuchando saben que todos los ciudadanos también tenemos nuestras desconfianzas con la policía, ¿o no acaso? Así es. También habló de la gendarmería, y habló que qué hace tanto gendarmería en el sur cuando hace falta en el conurbano, Rosario, en distintos puntos del país, ¿no? Y claro, porque ahí claramente se está posicionando y le está diciendo, muchachos, este es un problema que tienen, que hay en nuestros barrios, sobre todo en el conurbano bonaerense, y nosotros tenemos gendarmes que tienen una preparación. Y además hay otra cosa que tiene la gendarmería. La gendarmería no está enviciada o sucia en estos tejes y manejes que tuvieron todas las policías provinciales en diferentes acciones, con diferentes hechos delictivos, que sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Así es. Droga, etcétera. Así que bueno, esos son los temas importantes. Perfecto. Y yo le quería contar una cosa, yo estuve el fin de semana en Buenos Aires. Sí. Y hay algunas cosas que realmente estoy sorprendido. Buenos Aires, usted sabe que yo no soy muy amante de los porteños, pero es una ciudad realmente muy, muy linda. Bueno, primero, muy sucia Buenos Aires, una mugre, realmente me sorprendió lo mugrienta de Buenos Aires. Pero eso es una anécdota. Lo importante de Buenos Aires es que vi dos o tres cuestiones que realmente me llenan de preocupación y de indignación. Primero, como nunca vi familias enteras durmiendo en la calle. Créame, Américo, durmiendo y viviendo en la calle. Tapados con bolsas, nylon, así en los edificios semiabandonados, o es construcción en tipo galería, con cunas, colchones y todo, familias enteras, con chicos. Pero no es que le estoy hablando en el conurbano, le estoy hablando a 4 o 5 cuadras del obelisco, pleno centro de Buenos Aires, primera cuestión. Segunda cuestión, Florida, el centro de Buenos Aires, sí. San Martín de Santa Fe. Los arbolitos a viva voz, dólares, dólares, dólares, dólares, porque estaba lleno de extranjeros. Yanqui, brasilero. Y entonces yo le decía a mi mujer, pero ¿por qué no viene la cana y no se los lleva todo puesto? Que acá están vendiendo, es como que yo me ponga, ya lo dije varias veces, a vender marihuana, cocaína en el medio de la Santa Fe, diciendo coca, coca, coca, digamos. Bueno, esa es otra cosa que me llamó la atención. Y después el tema del costo de los boletos, 24 pesos tal urbano. Claro. Y ahí está lo que significa fundamentalmente el centralismo, ¿no? Exactamente. Entonces, mire, yo cargué una tarjeta SUBE con 500 pesos que me manejé todo el tiempo con mi mujer y anduve por todos lados. ¿Sabe con cuánto me vine? Con 200 pesos en la tarjeta. Acá con 500 pesos son 5 viajes. 5 viajes acá en Santo Tomé. Acá está 95 pesos el urbano para ir hasta Santa Fe. Así que, bueno, fíjese, le estoy dando los contrastes. Una ciudad donde existe la pobreza, se la ve en la calle ahora, pero por el otro lado reciben subsidio espantoso para tener una línea de colectivo 4 veces más barata que en cualquier ciudad de provincia. Y a su vez, los dólares esto, porque no es la anécdota de que venden dólares en calle Florida. El problema es que estos dólares que entran al país por turismo no entran al Estado, porque se los llevan a estas cuevas de delincuentes que toman ese dólar que traen los turistas y se los quedan ellos y que después lo fugan. Por eso Buenos Aires tiene fuga de dólares. Y que ahí sí me parece que hay una ineptitud por parte del Estado, ¿no? Así es, Juan. Bueno, muy completo, muy claro, Juan. Agradecerte nuevamente y nos reencontraremos la semana que viene. Bueno, Américo, tengo, me está quedando pendiente una invitación para usted y su señora, pero bueno, ya la vamos a contestar antes del fin de año. Perfecto, lo mejor. Saludos. Bueno, dale. Un abrazo. Gracias, igualmente. Juan Pividori estuvo en la 88.9. Muy claro.